Estamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en el galponcito de la calle Gorriti 5963. El viernes habrá matiné a las 20:30 horas. Señoras, señores. Hay que decir que estaremos en Luján cuando. Sí, el día 13. ¿Qué sábado? Sí, es sábado, señora. En el Teatro Trinidad Guevara. Y estaremos en Córdoba cuando. El 25 en el espacio Quality. Muy bien. De dicha ¿y ciudad. ¿Cuándo estarán Karina Biorlegui y Federico Mitterrand? Sí, mira, acá me dijeron. A ver, mire. El jueves 11 de agosto. Falta un rato, ¿no? El otro jueves, la semana que viene. El otro jueves. ¿A dónde? En el Café Vinilo. Bien. A las 9 de la noche se van a pasar Karina Biorlegui y Federico Mizrahi. Muy bien, dos amigos del programa. Café Vinilo es Gorriti 3780. Recién, en La Huella de los Enanos, el pianista, el lejano pianista, era Federico. Mizrahi. Y ahí, los siete enanos eran el trío sin nombre. Sí, yo reconocí ahí un par. El trío sin nombre, más Paul González, que es el bajo de Cabernet. Más Ignacio Moná, que es un cantante amigo, más Martín O'Connor, que ahora está con Leloutier, y el séptimo enano era yo. Pues eran los siete enanos que cantábamos allí, esa huellita de los enanos. Ah, eran siete nomás, porque haber sido siete. Éramos siete, sí. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento. Abuelita, me perdí en el bosque. Nuestra habitual sección destinada a impartir instrucciones para aquellos que se pierden en el bosque y sepan qué hacer. Es fácil perderse en el bosque. Es fácil perderse en el bosque, fácil y peligroso. Sí. Y si está por caer la noche, mucho peor. Hasta el más experimentado senderista puede sentir miedo si se encuentra en medio de la espesura y no entiende dónde está. Sí, señor. ¿Es lo mismo no entender dónde uno está que no saber de dónde uno está? No. No, no es lo mismo. No entender dónde uno está se refiere a preguntar uno y que le respondan en otro idioma. Claro, sí. Un japonés, por ejemplo. Bien, por eso es muy importante seguir unas reglas básicas para no perderse. Debes tener en cuenta esto. No debes hacerlo solo o sola. No ¿cómo? Sé qué. ¿Qué es lo que no debe hacer solo? Andar por, perderte en el bosque. Bueno, trata de perderte con un batallón de infantería. Acá dice, siempre es bueno ir bien acompañado para eso que sí. Si te ocurriera algo, tengas a alguien que te pueda ayudar. Por ejemplo, un batallón de infantería. Si decides caminar por tu cuenta, es importante que tu familia O amigos, sepan lo que planificas hacer y si lo vas a hacer en un bosque estatal, te reportes con los guardabosques. Claro. Si usted va a hacer algo en un bosque, o entre los suyos, por ejemplo. No, señor. Usted va a hacer algo entre los suyos. Entonces tiene que informarlo a la autoridad policial. Mire, discúlpeme, voy a hacer esto y aquello. No dice así. O lo de más allá, en el bosque, o entre los suyos, o en el monte. No, eso voy para a cosechar té en el monte. Para bien. Los casos de senderismo, usted dice voy a ir de aquí. ¿Qué es el senderismo? Es el caminar con un rumbo difuso. Ajá. Con fines de lucro. Con fines de lucro. De no traslación per se. Siempre debe llevar bastante agua. Por ejemplo, 6 bidones de agua. No, bastante, no mucho. Y bastante agua y no puedes caminar. No mucho, 40 litros de agua, no. Por ahí pasa quizás por una zona que puede beber agua de una cascada, por ejemplo. Sí. Bueno, entonces ahí aprovecha. Y bebes agua de la cascada. Pero no está medio podridita el agua de las cascadas. No, pero en mire si viene contaminada, porque a lo mejor río arriba hay una fábrica de mercurio. Una fábrica de ¿cómo se llama? De termómetros. Y ahí el mercurio que le sobra lo tiran al río. No, y no usted te toma agua y se envenena. Bueno, chau. Tiene mala. ¿Chau qué es? Estoy saludando a una persona. No, que le digo, ¿cómo se va a envenenarse en general esas aguas? Bueno, no importa, yo no le tomo agua de la cascada. No le tomo. ¿Usted sabe poner las manos en cuenco? Sí, así. Para tomar, pero ¿y no se le escapa el agua? se me escapa la, toda. Bueno, entonces no porque sabe. Tengo los dedos muy separados. Sí, por eso le preguntaba. Tengo los espacios interdactilares con mucho espacio. Sí. ¿Sabe lo que es el espacio? Lo que hay entre una cosa y otra. Y otra. Bien. Entre las recomendaciones que hacen los expertos, está esta que le acabo de decir, ¿no? Pero nunca te apartes de los senderos. Bueno, pero por ahí no hay senderos en el bosque. En algunos no. El Dante, por ejemplo, habla... Ahí está. El Dante habla de un bosque sin sendero. El bosque en el que se pierde, por el que está caminando Dante, en el meso del Camino de la Vista, justo en medio del Camino de la Vista, y donde encuentra aquella entrada del infierno, es un bosque sin sendero. Ahí se ha perdido. Entonces, no te apartes de los senderos. Porque si no hay senderos, ¿de qué senderos no me aparto, sí, señor? Además, a veces el sendero, usted lo empieza a desandar, por llamarlo de alguna manera, y de pronto se vuelve un poco difuso, como el Camino de Cintura. Claro. Y no sabe si... Bueno, será usted este... tiene que cambiar el rumbo e ir hacia donde el sendero va mejorando, no donde va empeorando. Pero a veces es raro. Una mala señal... Que el asfalto se convierte... Primero, que desaparezca la raya pintada. Esa es primera señal. Segunda señal, se hace más estrecho. Tercera, el asfalto da paso al mejorado y el mejorado a la tierra y la tierra a la huella perdido. Vamos para el otro lado. Acá dice, tienes que estar pendiente a los rótulos y si no puedes recordar los nombres, anótalos. Sí. Yo no puedo, por ejemplo, no puedo recordar los nombres y los anoto. Los nombres de mis amigos, no, de señor, mis novias. Muchas veces estoy saliendo con alguien sí. Y me olvido el nombre. Pero eso es un... ¿Cómo se va a olvidar? Y me olvido el nombre, se me escapa. Bueno, además. Entonces... Igual estos son otros nombres, se refiere a otros rótulos. No, se refiere a esto. Si no puedes recordar los nombres, anótalo. Y yo anoto, entonces. ¿Cómo te llamas cuando conozco a una persona? Fulana, muy bien. Entonces, pero adelante de ella, ¿no? Esta libreta, sí, cuando la conozco, la anoto. Y después, cada vez que le quiero decir algo, por ejemplo, le digo: el brillo de tu pelo hace brotar de mi corazón sentimientos poéticos, coma. Fulana, le voy a decir, y ahí saco la libreta. No, señor. Fulano. Pero es un... ¿Y qué prefieres? ¿Que le tenga que preguntar cuál es tu nombre a cada momento? ¿Es desagradable? No, pero no le pregunto. Hay momentos de una gran intimidad en que quiero pronunciar tu nombre. No, pero... ¡Oh, fulana! Pero le puede... ¿Cómo era que te llamabas? Puede prescindir del nombre, señor. No, bueno, qué sé yo. Pero hay que anotar los nombres, ¿eh? Sí, ¿cómo era eso? Fulano. Fulano. Dice, si estás caminando por un bosque, que no es un parque nacional... Claro. Bueno, entonces... Deja marcas en las piedras y en los árboles, como Hansel y Gretel. Claro. Arroja pedruscos, o migas de pan. No, migas de pan no conviene... Se la comen. ¿Quiénes? Los guardabosques. No, los guardabosques no. Los guardabosques y se la comen. Los pájaros. A mí me dijeron que los guardabosques... No, señor. Se la comen. No. Dejan ahí la miga, es un rastro más. Comen muchas migas o amigas, no sé. Para el regreso. Yo siempre voy arrojando migas de pan en cualquier lado que voy, para después poder regresar. Bueno, pero ¿cuántas migas de pan tiene que cargar con pan? Bueno, yo llevo 20 bidones de agua y 20 kilos de pan. Es difícil trasladarse. Si ya te perdiste, no hay nada que hacer. Lo primero que tienes que hacer es mantener la calma. Estoy harto de mantener la siempre calma. Siempre mantienen la calma. Ayer era porque había una erupción volcánica. Sí, en cada informe mantenga la calma. ¿Qué quedamos? Siempre tengo que hacer lo mismo, sea que entre en erupción un volcán o que me pierda, no. Trata de recordar el camino por donde llegaste. ¿Para qué? Si ya arrojé pan. Sí, si ya está oscuro, permanece en el mismo lugar, para que no te vayas a lastimar en la oscuridad. Sí. Claro, entonces te caes en un pozo. Y bueno, sí, le puede pasar. Además, lo que sucede es que en estos bosques que es tan fácil perderse, ¿por qué es tan fácil perderse? Quiere decir que hubo gente que ya se perdió, si no, ¿de qué estamos hablando? No, ¿por qué? Justamente, sí. Por ahí no hubo nadie que se perdió y eso hace que sea más fácil perder. No, bueno, pero que no hay una estadística. Muchos se perdieron, ya hay un patrón de conducta. Bueno, pero llevaron migas de panes tiradas y usted va tirando migas de pan y de pronto se encuentra con una miga de pan que está más adelante. Claro, y ¿sabe qué? Migas de pan que han arrojado otros, equivocadamente. Yo, por suerte, conozco el pan de la panadería que yo compro. ¿Usted reconoce su amiga? Sí, reconozco el Marroco de la Segunda San Lorenzo. Bueno, también hay que permanecer en el mismo lugar porque de noche los alambrados, por ejemplo, hay un alambre de púa. Claro, es decir, claro. Que hay un alambre de púa en medio de la selva. No sé, señor. En un bosque. Bueno. Sí, puede haber. Se queda enganchado y puede resultar muy perjudicado. Si está cerca de un cuerpo de agua, ¿qué es un cuerpo de agua? Un río. Sí. Recuerda que todos fluyen hacia la costa, por si quiere seguirlo. Bueno, claro, pero esto es en la provincia de Mendoza. Claro. Y hasta que llegue al Atlántico. Tiene un trayecto. Tengo un trayecto de al menos 1000 kilómetros. Dice, si quieres orientarte para saber dónde está el norte. ¿Para qué quiero saber dónde está el norte? Por curiosidad. Por curiosidad antropológica. Recuerda que el sol se pone por el este. Nene, el sol se pone por el este y se saca por el oeste. No se saca. Ahora, ¿por qué el norte? También si quieres saber dónde queda el oeste... Bueno, porque sabiendo un punto cardinal ya los conoces todos. Claro. No es que vienen mezclados. Bien. Dice, también puedes buscar musgo. ¿Para qué? Por lo general, este... ¿Cuál? Este. Crece orientado hacia el norte. No. En realidad, esto está escrito en el hemisferio norte. En realidad, el musgo crece orientado hacia el sur, que es el más sombrío y húmedo. Así que cuidado. Busca telas de araña. Sí, ¿para qué? Busca vida animal. No, busca vida animal. Busca vida animal. Busca telas de araña porque tienden a aparecer en el lado norte de los árboles. Mirá las arañas. Qué conocimiento, qué asombroso que es. La araña es más sabia que un cristiano. No te traiciona. Ahora, ¿eso vale también para los dos hemisferios también? En los dos hemisferios no te traiciona. No, lo de la araña y el norte. No, la araña acabo de cambiar. Acá es al revés. La araña aparece aquí en el hemisferio sur del lado norte, el lado más soleado, ¿no? Del mismo modo, puedes situar un palo en el suelo. Sí. Para ello habrás tenido que llevar un palo de tu casa. No, pero puedes... Si en el bosque no hay un palo, ¿qué clase de bosque es este? Está lleno de palos. Que no hay un miserable palo. No, pero usted va agarrando palos y los va clavando. Agarra. ¿Para qué los quiere clavar? Y va haciendo todo el sendero. No es para eso. Acá dice, marca la sombra del palo. Espera un poco y marca el lugar donde está luego. Sí. La línea que va entre estos dos puntos va aproximadamente de este a oeste. Mire. A continuación, puedes ver dónde está el norte. Y todo así. Bueno, ahora, ten cuidado, porque también puedes fabricar una brújula. ¿Cómo se fabrica? Puedes convertir un alfiler en un imán frotando la aguja con otro imán. Claro, eso implica que además hay que llevar agujas e imanes. Sí, si hay algo que uno no lleva encima son imanes. Particularmente cuando decide perderse en una espesura. Sí, es raro. El principal peligro en el bosque son las fieras. Y sí, porque puede... Hay osos en algunos bosques, no por acá. ¿Ocho fieras? Osos. Ah, osos. En bosques del Canadá, por ejemplo. Ah, sí, por eso yo no voy al Canadá. Bueno, usted... Hay muchos bosques en Canadá. Sí, casi no hay otra cosa. Bueno, y usted está ahí, se pierde mientras está buscando los imanes, las agujas, los bidones de agua, aparece el oso. ¿Y qué hace usted? ¿Y ahí qué hace? No se hace el oso. No, trata de enfrentarlo. Sí, al oso hay que enfrentarlo, habíamos dicho, creo. Hay que enfrentarlo, sí. Sí, sí. Enfrentarlo. Si el oso se da cuenta que le tenés miedo, es peor. Pero... Sí. Es difícil. Todos los animales domésticos... No es doméstico el oso. Fieras, todo animal. Todo animal, cuando ve que uno le tiene miedo, se agranda. Son como ciertos equipos de fútbol. Sí, eso son dicen. De la buena. Los tipos son de la buena. Entonces, un perro, por ejemplo, se da cuenta que le tienes miedo y ya empieza, qué sé yo, que te muero, que te corro, que te... qué sé yo, ¿no? El oso, se da cuenta que le tienes miedo, que... No, no le dice así el oso, Cualquier animal, viste. Y se sienten agredidos, ¿por qué? Y porque son también, como muchos equipos de fútbol. Sí, que todos son como equipos de fútbol. Son quisquillosos, que no me puede tocar. ¿Qué me anda mirando? No, pero el oso no le dice así. Lo que pasa es que el oso es difícil frente a un oso. Sí. Notar que uno no tiene miedo, o sea, fingir. Ahora, yo, por ejemplo, no conozco el significado de la palabra miedo. ¿Pero qué? ¿Usted no es miedoso? No conozco el significado de la palabra miedo. Ah, bueno, pero señor. Soy solamente burro. El miedo es el pánico, el terror. Ah, ahora sí. Bueno, no le digo. Es muy difícil, ¿qué decir usted, no tener miedo? Claro, es muy difícil fingir que uno no tiene miedo. ¿Cómo se finge? Usted está aterrado. No tiene miedo, usted está aterrado frente a un oso. Claro. Frente a un oso o frente a cualquiera. Bueno, por ejemplo, sobre todo a mí me dijeron un oso. Que cuando una mujer descubre que uno le tiene miedo, sí. Por ejemplo, uno se va a declarar a una dama, ¿no es cierto? Entra en un bailongo. Ve en un rincón hay a una que le gustó, dice, bueno, le voy a decir. Sí. Yo hago así. Bueno, pero no. Yo me declaro enseguida. La veo, mirá, desde que te vi, hace exactamente 30 segundos. Bueno, no, pero no es así. Sentí que había algo que nos unía, que eso. Pero tengo miedo. Miedo sí. Que al rechazo. Y bueno, sí, puede ser. Entonces, o el desprecio. O como estoy tan enamorado, porque la verdad es que me enamoré. Pero en 30 segundos. Sí, ¿por qué? Si el famoso está bien, bueno, no, amor en 30 segundos. Bueno, entonces me acerco y le digo, ¿vistes? O sea... No, señor. ¿Vistes? O sea, es una buena introducción. Y la mira entonces lo ve temblando a uno, sudando un poco. A mí me sudan las mismas. Las manos. Ah. Y se da cuenta que uno le tiene miedo. Entonces... se agranda y empieza a tratarlo a uno con sorna. ¿Pero por qué? Claro, con sorna. Jaja, dice. Sí. Bueno, no le gusta. A usted no le... O sea, ella no le... No... Claro, dice. Le dice... Ríome del caballero y de su gran cobardía. ¿Por qué le dice así? Tener la dama en el bosque y catarle cortesía. Pero mírela. Vuelta, vuelta, mi señora, que una cosa se me olvida. Y ella dice, hija soy del rey de Francia y la reina Constantina, y el hombre que a mí llegara muy caro le costaría. Ese es el romance de la hija del rey de Francia. Bueno, a mí me pasan cosas así en todos los boliches. ¿Y cómo hago entonces para que no se note que estoy aterrado? Soy grosero. Claro, sí. Esa es la mejor manera. La grosería en el hombre especialmente, en el hombre machista, o sea, en el hombre miserable, es la grosería. Claro. Entonces vos frente al oso empezás a decir, ¿qué hace el oso peludo? No, ¿cómo le va a decir así? Lo agrede al oso. Igual al oso no le importa, esa agresión no le importa. No, yo no digo que le importe o no le importe, pero tapa el miedo. Sí. Uno cuanto más miserable es, cuanto más canalla es, cuanto más canallesco es, menos se le nota el miedo. Bueno, sí, menos se le... Sí. ¿Qué actitud canallesca puede uno asumir frente a un oso? No es fácil. No es fácil elegir una actitud canallesca. En cambio, ser canalla con una mujer es fácil. Por eso hay más machistas que cazadores de osos. Bueno, no, señor, también... Hay más situaciones galantes... Frente ante a la una mujer que ante un oso, salvo que uno oso, cada uno no, en no, ese no, sentido no. En este programa somos muy abiertos. No, yo le digo. Usted, señor, no importa. Sí, pero al oso, usted, por ejemplo, lo tiene que asustar. Hacer... No, ese es el oso. No, usted lo tiene que superar. ¿En eso? ¿Cómo lo voy a superar? El tipo está todo el día con eso. Y bueno, sí, así. Y yo es la primera vez. Y salvo es que así. Salvo que uno se entrene a la noche. ¿Qué sé yo, no? Sí, se tiene que parar. Bueno, usted ya está parado. Porque claro, el sí, oso sí. Se para en dos patas. Sí, en dos patas, sí. Pero uno ya viene. Y uno a lo mejor viene. Es mejor que uno se ponga en cuatro patas. Sí, claro. Yo me pongo así en cuatro patas, sí, y le hago al oso, y... No, porque el oso interpreta, si usted se pone en cuatro patas, sí, el oso interpreta... Es que es una actitud de sumisión. Sí, lo que cualquiera interpreta en cuatro patas. Lo mismo rugirle a una mina en el bailongo. No, señor. ¡No! No. No, y menos en cuatro patas. No, no. A mí, sí, me echaron de muchos bailes, ¿eh? Y yo huí en cuatro patas de uno de ellos... Mientras huía, gritaba, ¡me discriminan, me discriminan! ¡Escucha, ¡oh! escucha! No, es usted increíble, sabe, cómo te discriminan en los bosques. A mí me han dicho que todas las especies mamíferas... Ah, sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Por ejemplo, su hermana. Y la suya. Sí. Todas las especies mamíferas interpretan el bajar la cabeza... como un acto de sumisión, cualquier especie. Ah, sí. Entonces usted está frente a un oso, si baja la cabeza, chao. Listo. Lo mismo si usted ve que la fiera en cuestión baja la cabeza. Quiere decir que usted ya ganó. Ya ganó. ¿Y hay que seguirla cuando uno ya ganó? No, hay que seguirla. Porque hay no tipo, vale. Te ve que cuando, viste, cuando ganaron, empiezan... ¡Ah! ¿Ves cómo agachar la cabeza? ¡No! ¡Ese! Y se empiezan a hacer los guapos y se ponen en guardia y todo. No, eso lo envalentona el otro. Claro, entonces el oso dice, momento. Sí, dice, este es un bueno, fin. Mire, lamentablemente nos vamos a tener que ir porque ya está. Uy, pero qué suerte, qué suerte. Estaba perdido en este bosque y justo me lo encuentra usted, señor Lobo. Dígame... para ir hasta la casa de mi abuela, ¿qué me conviene agarrar? Muchas gracias. Pausa.